Bueno, acá seguro que nadie va a levantar la mano, porque este tema se lo vamos a dedicar a todos los que están sufriendo por un amor esta noche. Están para la mierda, guachos, ¿eh? ¿Saben lo que le vamos a decir a esa gente que nos lastima el corazón? No te hagas problema, mami, que te vaya bien. ¡Todos los cumbiamberos! ¡Sí! Vamos a seguir tomando y volvemos, ¿sí? Gracias, chicos. Poneme música nomás.